chispas. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Lo mejor de la semana, aquí comienza este espacio en la X96.5, haciéndoles el resumen de lo que ha ocurrido en esta semana que está terminando. Y por supuesto también contándoles qué ha pasado con la música de la X96.5, cuáles son las canciones que suenan alrededor del mundo. Para eso estamos aquí, Lu Varela, y quien les habla, Julio César Soto. Un rato en esta mañana para que ustedes se den cuenta cómo se mueve la música en la X96.5. Son 20 canciones que vamos a empezar a conocer a continuación. 20 canciones que le dan vida a nuestro conteo. Una tras otra tendrán ustedes también el chance de votar por cada una de ellas a través de nuestra cuenta en Twitter o en X, arroba la X Cali Oficial. Así nos buscan, allí nos encuentran y allí van apareciendo una a una las canciones con la opción para que ustedes voten por su favorita y puedan ayudarnos también a darle forma a este conteo. Esta es la edición número 9 para hoy, que es 15 de marzo del año 2025, con canciones que abandonan nuestro conteo y canciones que, pues, ingresan. Tenemos un total de 4 nuevos ingresos, es decir, que vamos a despedir 4 canciones que le dicen adiós a las 20 de la X. Recuerden que no es que vayan a dejar de sonar, solamente salen de nuestro conteo, siguen siendo parte de nuestra programación, pero le da un paso a nuevas canciones que ingresan justamente esta semana y que ya ustedes van a conocer. Así es que vamos despidiendo las canciones. Le decimos adiós a esta mujer. La mejor nueva artista este año según los premios Grammy, ella es Chappell Roan, se despide de nuestro conteo con Had To Go. También le decimos adiós a Benson Boone. Con Slow It Down abandona esta canción nuestro conteo, así como lo hace Teddy Swims con The Door. Y para completar este grupo de artistas también, Artemas le dice adiós a las 20 con I Like The Way You Kiss Me. Despedimos estos 4 artistas y le damos la bienvenida a 4 nuevas canciones que ya van a empezar a conocer ustedes en nuestro recorrido por las 20 de la X esta semana. Recordemos rápidamente cómo está el top 5, cuáles son las 5 canciones actualmente las más importantes en nuestro conteo. En la posición número 5, Taste con Sabrina Carpenter. Posición número 4 para Billie Eilish con Charlie XCX juntas en Guess. Casilla 3 para Billie Eilish, Birds of a Feather. Apaté con Bruno Mars y Rosé en la posición 2.

flex. Ain't fan shit. Come and get checked. Ice on my neck. I roll a wrist. She in the sky. Hell of a cat. Push out the church. Falling in pets. Yeah, I spin it in Paris. That's for these hoes. They finna flop. Just for fun. It's all they bop. I'm just finna hit. I'm feeling hip. I'm rusting it all on my dealers. I feel like the rock. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut up my wrist. Exotic all over her body. She just wanna roll and I don't mind it. Ever since I was a G, I've been legit. Now you should let her go, she wanna be. Número 18. Your blades are sharpened with precision. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance. Just like you always do. Just like you always do. Already pulling me. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Fire under the altar, I keep on lying. Emptiness Machine. Ellos son Linkin Park, sonando en la X96.5, en esta que es la casilla número 18. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do. Just like you always do. Already. Linkin Park, una trayectoria bastante amplia desde prácticamente el 2000 cuando inicia esta formación. Una amplia lista de éxitos además que ha logrado tener en su haber musical. Y uno de los álbumes más importantes que tiene dentro de la historia de la música, Ivory Theory, su álbum debut, que fue uno de los más vendidos. Y bueno, ayudó a construir toda la historia de esta banda que sigue muy presente en el mundo de la música. Ahí estaría Emptiness Machine en la posición 18, descendiendo tres casillas. Es una de las canciones que más posiciones desciende en esta nueva edición de nuestro conteo. Ya les cuento cuál es la otra. 10:22, esta es la X96.5 acompañando su fin de semana en este resumen con los éxitos más importantes en el mundo. Lo que suena en el mundo, aquí está, en la X96.5 en nuestro conteo, las 20 de la X. Por acá un saludito para William Eduardo, tu canción mañana, cuando estemos en la edición dominical de nuestros archivos X, pues de una la podrás escuchar allí. Gracias por estar en sintonía con nosotros, así como Delio, que nos desea feliz y maravilloso sábado, mi programa favorito, dice por acá. Javier Viveros también está por acá, amigos de la X, buenos días, un saludo para todo el equipo, son espectaculares. Buenos días, mi X linda, no olviden que los amo y son los mejores en la música, dice por acá Nino, que también nos escribe. Kenai Jiménez, nuestro oyente que en Miami anda siempre muy pendiente de nosotros, por ahí nos manda saludito y qué tal es. Un abracito desde aquí, desde la X96.5 en Cali. Para Kenai y para Kero. Andrés Esteban también dice, yo creo que se va a mantener la de Bruno Mars como número uno. ¿Será que eso ocurre? Muy posiblemente sí. Buenos días, Julito, por acá reportándome desde Santander de Quilichao. Qué buena música en esta mañana, excelente programación, te felicito, un abrazo, que tengas un excelente día. Gracias Luis Casas, que también me escribe al 318-860-9616. Vamos a seguir con tres posiciones más. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Nos vamos con las casillas 17, 16 y número 15. Ahí vendrán Billie Eilish, Sabrina Carpenter y Jalousy. Billie Eilish con Wildflower, que pierde una posición, baja del lugar 16, se queda en esta casilla número 17 esta semana, siendo su tercera semana con nosotros. Sabrina Carpenter es otra de esas nuevas canciones que ingresan a nuestro conteo hoy. Son cuatro en total, ya les presenté dos. Miles on It con Marshmello y Ken Brown. Les presenté Timeless también con The Weeknd y Playboi Carti. Y pues ingresa Sabrina Carpenter también con su Bad Cam. En la posición número 16 estará la muy sexy Sabrina Carpenter con esta nueva canción para nuestro conteo. Y Jalousy cierra este grupo de tres artistas con A Bars on Tipsy en la posición número 15 esta semana, perdiendo dos casillas, acumulando su semana 34 con nosotros. Sigue siendo la canción más antigua de nuestro conteo, Jalousy con A Bars on Tipsy. Posiciones 17, 16 y 15 vienen a continuación. Están escuchando la X96.5 en este fin de semana. Soleadito, qué rico en Cali. Número 17. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder, all I could do was hold her.

Número 15. Ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Cause I'ma pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Las 10:35 en la X, a Bars on Tipsy con Chavo. Sí, como les decía, la canción más antigua de nuestro conteo es lo que sonaba aquí en la posición número 15. Están escuchando las 20 de la X, el conteo con los éxitos más importantes en el mundo, y ustedes pueden votar. Ya van a empezar a aparecer en Twitter las canciones para que ustedes elijan lo que quieran que ocurra con ellas. Si quieren que la canción ascienda, descienda, ustedes me ayudan a votar por sus favoritas. Arroba la X Cali Oficial, por ahí nos pueden seguir en esta cuenta de X. Y pues obviamente saludaremos nuevos seguidores que tengamos por ahí hoy. Arroba la X Cali Oficial, así como saludo también por acá a Francisco Castillo, que está conectado conmigo en Popayán. Dice: excelente programación, gracias Frank por el saludito y por disfrutarte a esta hora nuestro conteo. Aquí estamos acompañando su fin de semana. Recuerden que es un fin de semana de dos conteos, ¿no? Tendremos más tarde a las 6 el segundo conteo del día con las 10 canciones más importantes del mundo dance, like his top dance. 10 canciones que dan, que conforman el conteo, y 3 más que yo les presento como mis recomendados a las 6 de la tarde. Las 20 de la X. Por ahora avanzamos con 3 casillas más. Vamos entonces con las posiciones 14, 13 y 12. Aquí viene de nuevo Billie Eilish. Billie, que en esta canción que es Shiro, que ocupa la posición 14, desciende 2 casillas, baja del lugar 12, se queda en esta posición completando su semana 24. Shihiro de Billie Eilish, casilla 14. Grace Abrams también hace parte de nuestro conteo, sube su canción That's So True de la posición número 14 a la casilla 13 esta semana, con 8 semanas en total siendo parte del conteo. Y escucharemos a la mejor nueva artista, Chappell Roan, que anda de estreno además. 21 semanas lleva Good Luck Babe. Salió con una de sus canciones, pero aquí quedan 2 más. Y una de ellas es esta, Good Luck Babe, en la posición 12. Perdiendo 2 casillas, baja del lugar 10. Y como les digo, acumula su semana 21 con nosotros. Chihiro, That's All True, Good Luck Babe. Las canciones que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 14. Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. I got change, you could borrow. When I come back around, when I know what to say. Not today, maybe tomorrow. Open up the door, can you open up the door? I know before you can't cope with anymore. You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door? Did you? Serious. They told me they were only curious.

Ella es Chaperone, la canción Good Luck Baby es la posición 12 de nuestro conteo. Minutos y tendremos las 11 de la mañana en este fin de semana. Somos su compañía a través de la X96.5, presentándoles el resumen de los éxitos de la semana y recordándoles que en Carulla tienen 2x1 en papel higiénico triple hoja por 4 rollos, Rosal y 30% de descuento en detergente triple poder por 4000 gramos, Ariel. Válido solamente hoy y mañana, que es 16 de marzo, mañana domingo. Hoy sábado y mañana domingo, 71.900 unidades disponibles. Y Chaperone, pues tiene su estreno justamente esta semana. Uno de los estrenos lo marcó esta canción de Giver, que viene incluido en su próximo álbum y que viene con mucho sabor a música country. Chaperone. Pues con todo el ritmo country llega The Giver a ser parte de la discografía de Chaperone. Ya lo había anunciado previamente y ahí está su nueva canción. ¿Les gustó? Cuéntenme en el 318-860-9616. Lo mejor de la semana en la X96.5. Lo mejor de la semana en la X96.5. Las 10:54 minutos, así cerramos el primer bloque de nuestro conteo, las 20 de la X, aquí presente, son los mejores, dicen por aquí a través del 318-860-9616, nuestro amigo El Mono, gracias por estar allí, pegadito de la X96.5, Pedro Pozú también levanta la manito por acá, sé que anda escuchando nuestro conteo. Feliz y bendecido día y fin de semana, familia X, desde casa, pegado a las 20 de la X, Julio de Falú, un fuerte abrazo, se les quiere. El saludo de nuestro amigo Oscar Potes, también otro de nuestros fieles oyentes de las 20 de la X. Julio, esta canción está buena, me gustó, dice Javier Viveros. Bueno, qué bien, por ahí de pronto la tenemos prontamente como parte de nuestra programación. Vamos a continuar con nuestro conteo en esta edición, la número 9 para este 15 de marzo de 2025. Vamos en la mitad prácticamente de este conteo para conocer las posiciones número 11, número 10 y número 9. Así es que nos vamos con estas tres nuevas posiciones y tres artistas. El último nuevo ingreso lo marca la casilla número 11 y ahí tenemos a Lady Gaga. Ya está en nuestro conteo y de hecho reina el conteo junto a Bruno Mars con Die With A Smile, pero su otra canción pues también ingresa a las 20 y directamente a la posición 11. Se trata de Abracadabra, que viene incluido en Mayhem, el álbum que, bueno, ya se estrenó, ya se liberó. Tuvimos además la oportunidad de invitar a muchos oyentes a escuchar este nuevo álbum de Lady Gaga junto a los amigos de Regia Bar. Y vendrán muy seguramente muchas más canciones de allí que se van a desprender y van a volverse éxito. Así es que por ahora tenemos el ingreso de Abracadabra directamente a la posición 11 en el conteo con Lady Gaga. Cierra Lady Gaga y Abracadabra en esta posición número 11 nuestros nuevos ingresos de la semana para 4 en total. Lola Young la escucharemos con Messi en la posición 10 y Teddy Swims estará con Bad Dreams en la posición número 9. Lola Young acumulando su semana número 3, ascendiendo una posición del 11, sube a la casilla 10, va en ascenso esta canción. Y Teddy Swims permaneciendo estable en esta posición, la número 9, una semana más, con 8 semanas en total en nuestro conteo. Casillas 11, 10 y número 9 vienen a continuación. Número 11. Keep your mind on the distance from the devil. Número 10. Losing life, steady losing my mind, over shadows and grass. 8. Move en la posición número 8, sonando en la X96.5, Adam Port, haciendo parte también de nuestro conteo, las 11 de la mañana, 11 minutos. Así suena la música en este fin de semana en la X96.5. Ahí teníamos entonces a Lady Gaga, Lola Young, Tere Swims y Adam Port, moviendo la música esta semana en la X96.5. Adam permaneciendo estable esta semana en la posición número 8 con esto que se llama Mood.

you I can't live but feel so lost. I wanna give you all I've got. Say you know it, yeah, you know it, I don't know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Cinco. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. 11:23, vamos avanzando y vamos llegando al mediodía en la X96.5. Desde cualquier lugar del mundo, ustedes nos escuchan en la xcali.com, donde quiera que estén. Si están aquí en Cali, bueno, fuera de Cali, fuera de Colombia, en cualquier lugar del mundo. Por acá nos están antojando de playa. Nuestra querida Kenai Jiménez dice: lindo día, Julio. Qué rico disfrutar de la playa y escucharlos. Bueno, pues disfruta mucho esa vista tan increíble que tienes ahí frente a tus ojos, Kenai. Gracias por compartirla con nosotros. Kenai anda en Miami disfrutando de la playita y escuchándose las 20 de la X, pendiente de nuestro conteo y de cómo se mueven las canciones aquí en nuestra estación. Gracias por tenernos presentes siempre, en cualquier momento del día. Vamos con tres canciones más y ya a punto de finalizar el conteo en esta edición número 9. Les presento tres artistas más en las casillas, número 4, número 3 y la número 2, antes de llegar al número 1. Aquí está Taste con Sabrina Carpenter en la posición número 4. Semana 16 de Sabrina en nuestro conteo con esta canción. Semana anterior en la posición número 5. Sube una posición y se queda en el lugar número 4. Taste con Sabrina Carpenter. Billie Eilish, por su parte, con Birds of a Feather, permanece estable en la posición 3. Y lo mismo ocurre para Bruno, que con Apaté está en la casilla número 2 esta semana. Así avanzan los éxitos en la X en este fin de semana. Buscamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Número 4. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Cause it was always you. número 2. 창이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임. 게임 스타트. 아파트, 아파트, 아파트, 아파트, 아파트, 아파트, 아파트, 아파트, 아파트, 아파트, 아파트, 아파트, 키시 페이스, 키시 페이스, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Con Bruno Mars, Apaté en la X96.5 en la posición número 2. Ya quienes llevan las cuentas sabrán cuál es la canción número 1 esta semana en nuestro conteo. Pero vamos a hacer un resumen de las 19 posiciones anteriores. Casilla 20 y nuevo ingreso esta semana, Miles on It con Marshmello y Kim Brown. El segundo nuevo ingreso de la semana es con The Weeknd y Playboi Carti, la canción Timeless en la posición 19. Casilla 18, The Emptiness Machine, Linkin Park. Wildflower con Billie Eilish también hace parte de nuestro conteo esta semana en la posición 17. Otro nuevo ingreso de 4 en total que hubo hoy es el de Sabrina Carpenter con Bad Cam en la casilla 16. Bars on Gypsy, Shabu Zikon. Esta super canción de temporada en la casilla 15. Chihiro con Billie Eilish, casilla 14. That's So True, Gracie Abrams en la casilla 13. Good Luck Babe, Chapel Run, casilla 12. El último nuevo ingreso de la semana lo protagoniza Lady Gaga con Abracadabra en la casilla 11. Lola Young con Messi, casilla 10. Bad Dreams, Teddy Swims, casilla 9. Move, Adam Port, posición 8. Guess, Charlie XCX, Billie Eilish, casilla 7. Stargazing, Miles Smith, casilla 6. Chapel Run, Pink Pony Club, en la posición 5. Taste, Sabrina Carpenter, casilla 4. Birds of a Feather con Billie Eilish, casilla 3. Y teníamos a Bruno Mars con Rosé en la casilla 2, Apaté. Así se mueven los éxitos esta semana en la X96.5. Y en Carulla hay 2x1 en papel higiénico triple hoja por 4 rollos Rosal y 30% de descuento en detergente triple poder por 4000 gramos Ariel. Válido hoy, sábado y mañana domingo. 71.900 unidades disponibles. En 20 minutos llegamos al mediodía en la X96.5. Nos vamos con el número 1. Invitándolos a seguir conectados con nosotros. En un ratito tendrán más música en la X. Después de las 6 de la tarde volvemos a reunirnos para contarles cómo se mueven los éxitos en nuestro conteo, la X Top Dance. Solo música dance a partir de las 6. 10 canciones del conteo y 3 además que son nuestros recomendados. Y en la noche ya estaremos abriendo Residente X a las 7 de la noche con todo el ritmo del fin de semana.